magie. Oh, diverso. Hoy no doy todo ya por terminado. Es mi primer LP, aunque haya finalizado. No estoy atado a la misma frecuencia, pero conocí el amor en esto y ustedes fueron mi audiencia. Gracias por la paciencia todo este tiempo. Bendiciones a mi familia por estar en mis malos momentos. Ya no sufro igual que muchos cientos. Aprendí de cada día y tan solo guardo silencio. Fue mi comienzo, mi primer panorama. Cada escenario que pisé recuerdo al acostarme en la cama. Cada mañana pensaré en lo que he vivido. Agradezco a los que participaron en lo que yo he creído. Así ha sido todo y me tengo que ir. Nuevos proyectos vendrán que debo reconstruir. Así vivir hay veces es muy complicado, pero me acostumbré, nada me aparta de su lado. Me siento atado, un futuro mejor se aproxima. Trataré de descansar, no hay prisa para llegar a la cima. Solo me lastima el saber que te fuiste, pero sé que desde el cielo me ves y me quisiste. Siempre me viste como alguien que podría. Este disco es para ti, abuela, si no lo sabías. Termina el día y es mi último verso. Gracias a todos, respeto les ofrece diverso.